Yeah. El diablo anda en el barrio, es terrorífico. Dice dar felicidad a un precio módico. Muchos firman el contrato jeroglífico que convierte su terror en algo crónico. El miedo genera miedo y va creciendo. Otros lo aprovechan para negocios redondos. La mejor enseñanza para el hombre es que no le des la espalda ni a tu sombra. El horizonte rojo y la niebla te impiden la visión. Dejan de llenar con el nombre de esta canción. Exigís un mundo complejo y sin sentido. Demasiados inventos nos hacen bajar otro escalón. No te culpes por sentirte confundido. No te ha dicho la verdad ni la madre que te ha parido. No. El demonio busca pura eficiencia. Por eso solo somos víctimas del olvido. Yo, que no tengo olfato de policía. Buah. Insultáis mi jodida inteligencia. Yo. No confíes ni en tu entorno y activa la alerta. Ten cuidado de no dejar jamás la puerta abierta. El diablo entra en el barrio, es terrorífico. Dice dar felicidad a un precio módico. Muchos firman el contrato jeroglífico que convierte su terror en algo crónico. Calor en el barrio, es terrorífico. Yo busco el miedo para que suene melódico. Nos matamos por motivos económicos o por tontunas como jodidos alcohólicos. A la raza humana no se la domestica. No, esa manada fue concebida en África. Desde entonces nos encanta meter la pata. Caminamos, caminamos para atrás. Más mierdas, más motivos para vomitar. Algunos aprendieron a usarlo para triunfar. Y no es nada bueno el poder en manos de un hombre. No, demasiados ascienden para caer desde la cumbre. Lo trajeron las sombras y eran las nuestras propias. El mono humano siempre tiende a hacer copias. Hostias, dolor, quedar mal, no tener pan. Perder lo más querido, unido al terror están. Y no tengo olfato de sabueso. Subestimáis a este perro sin hueso. No confíes ni en tu círculo, activa la alerta. Y ten cuidado de no dejar jamás la puerta abierta. El diablo entra en el barrio, es terrorífico. Dice dar felicidad a un precio módico. Muchos firman el contrato jeroglífico que convierte su terror en algo crónico. Está acechándote en la puerta de tu casa. Llamas, brasas, demonios, perros escuálidos. Azotan con látigos tus objetos queridos. Todo lo que más quieres en el suelo muerto. Tus esperanzas ya tampoco sobreviven. No. Nunca se es libre, el miedo siempre te cohibe. La presión más grande la ejerce un solo dedo. Nunca subestimes lo que se hace por miedo. El diablo entra en el barrio, es terrorífico. Dice dar felicidad a un precio módico. Muchos firman el contrato jeroglífico que convierte su terror en algo crónico. El diablo anda en el barrio, es terrorífico. Dice dar felicidad a un precio módico. Muchos firman el contrato jeroglífico. Bienvenidos al infierno, estúpidos.